Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer. Hoy estábamos cantando esta canción que dice: no me des tu armadura, oh rey, que es, diríamos, el dicho de, o el pedido de David, que no le dé Saúl la armadura, porque él no podía pelear con esa armadura. Y vamos a ver esta historia, una parte de la historia. Hoy el mensaje se llama Desbaratando las tácticas del diablo. Dice: los filisteos se reunieron, o reunieron su ejército en Socó de Judá, y se prepararon para pelear contra el pueblo de Dios, contra los israelitas. Pusieron su campamento en Elés Damín, que está entre Socó y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas. En el medio de los dos ejércitos estaba un valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. ¡Wow! Sus piernas estaban protegidas con unas placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y la punta de hierro pesaba unos 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Escuchen. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Y cuando Saúl y los israelitas escucharon lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Hasta acá voy a leer esta parte de la historia. Nosotros conocemos la historia en general. David pelea con el gigante Goliat, lo vence, le corta la cabeza y se levanta y ya es dominador. A partir de ese momento David comienza un crecimiento exponencial en su vida, en su llamado. Y bueno, comienza a tener gran victoria, comienza el periodo de lo que sería la etapa de oro de Israel por medio de este rey llamado, guerrero llamado David. Pero quiero que nos paremos en esta primera parte de la historia para que sepamos y podamos desbaratar las tácticas del diablo. El diablo es un gran marketinero. Él se presenta y se vende como alguien poderoso, grande, extraordinario, y no es nada más que un derrotado, fracasado, miserable. ¿Cuántos dicen amén? Él no es nada, pero tiene aires de grandeza y de poder. Él se cree que es poderoso, que es el rey, es príncipe de este mundo, pero es príncipe del sistema perverso del mundo, es príncipe del sistema corrupto del mundo. Pero él se vende como brillante, se muestra aparentemente poderoso, se muestra en un envase extraordinario. Aquí veíamos un gigante que era tremendo, impactante, 3 metros de altura, kilos, tal vez 100 kilos en total o más, de toda la armadura la tenía encima. Se mostraba como alguien muy poderoso con el fin de intimidar. Vimos que su estrategia siempre fue desalentar al otro. El diablo no tiene ningún poder por sí mismo, el filisteo no tenía ningún poder. Era grandote sonso, no podía hacer nada. No podía hacer absolutamente nada. Por eso, cuando enfrenta a David, después lo va a ver ustedes si lee toda la historia, cuando enfrenta a David, se pone frente de él y comienza a insultarlo. Comienza a decir: eres una pequeña criatura, eres un rubio malcriado, nene de papá, de mamá. Comienza a insultarle, a maltratarlo, porque él necesita destruir al oponente, porque sabe que no tiene poder en sí mismo. El diablo siempre trata de menoscabarnos, de menospreciarnos, de tirarnos abajo, porque sabe que no tiene ningún poder contra nosotros. Alguien diga amén. No puede. Nada puede hacer el diablo, nada, no tiene poder sobre nosotros, no tiene ninguna fuerza, ninguna autoridad. Por eso trata de desalentar, desanimar, disminuir, empobrecer a los contrincantes, es decir, a cada uno de nosotros. Nos trata de menospreciar. Israel fue 40 días engañado y sometido por el mentiroso. Dice que mañana y tarde durante 40 días estaba insultando, estaba menospreciando, burlando al pueblo de Dios en ese, entre ese valle donde se encontraban los dos ejércitos. Él quería convencer al pueblo de Israel y convencerse a sí mismo y convencer a los demás que eran inferiores. Pero él sabía que él no tenía ninguna fuerza, ningún poder. Muchas veces, escuche, estamos bajo el poder de una mentira, de una intimidación, de una palabra del enemigo. Se han construido bloqueos en nuestra mente. Una palabra mentirosa usada por padre, madre, gente conocida, desconocidos, familiares, donde nos han dicho: no podés, sos un miserable, vos no tenés capacidad, no sos inteligente, nunca vas a lograr nada, has sido siempre un perdedor. Nos han intimidado, nos han bloqueado con palabras, y esto era lo que hacía el enemigo: bloqueaba a Israel por medio de palabras intimidatorias, de palabras de insulto y de maltratos. Pero hermanos queridos, esta es una estrategia del diablo y nada más. La tenemos que descubrir y vencer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero marcarles rapidito cuáles son estas tácticas del diablo. Número uno, la simulación. El diablo simula algo que no es. El diablo trata de representar algo que no puede hacer ni es bajo ningún punto de vista. Él crea una falsa realidad y hace que nosotros creamos lo que no es. Él es una serpiente que está debajo de nuestros pies. Es una serpiente factible de ser destruida, un escorpión que podemos pisar. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia lo dice: pisarán serpientes y escorpiones, referido a los demonios y a las obras de Satanás. Entonces él simula estar a la altura del pueblo de Dios. ¿Solo saben lo que veía? Que él estaba en ese valle, en ese territorio, y el pueblo de Dios estaba en una colina. ¿Y qué hacen los filisteos? Se paran en otra colina. Es decir, el pueblo se puso en una altura. El que iba a una colina, el que iba a una altura, cada pueblo iba para ejercer dominio sobre los demás. En la altura hacía que ellos vean al enemigo. En un valle, en la parte inferior, siempre trataban las culturas de ponerse sobre los montes, las colinas, para ejercer el dominio sobre su alrededor. Entonces el pueblo de Dios está en una colina. ¿Qué hacen los filisteos? Se paran en otra colina, diciendo: ustedes se ponen en altura, nosotros también nos ponemos en altura. Nosotros tenemos un lugar, de una posición que Dios nos ha puesto, y viene el enemigo y se quiere poner en una situación diciendo: yo soy igual con ustedes, yo soy par de ustedes. Hermano querido, el diablo no es ningún par nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Él no tiene las armas que nosotros tenemos. Él no tiene el poder que nosotros tenemos. Él no tiene la autoridad que nosotros tenemos. Él no tiene la posición que Dios nos ha dado. ¡Amén! Porque el diablo será príncipe de este mundo, pero Dios dice que Cristo nos hizo reyes para Él. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? Así que se para en la colina simulando estar a la misma altura. Entonces ya partimos de un error. Estamos luchando par a par, de igual a igual contra el diablo. No, mentira. Además, hasta a veces se cree que es superior. De hecho, este salió simulando una grandeza que no tenía, o una fuerza que no tenía, porque semejante hombre de 3 metros con 100 kilos de armadura encima, lo único que tenía era lentitud, que, movimientos lentos, movimientos difíciles de hacer. Nadie puede correr por más fuerza que tenga con 100 kilos encima rápido, jamás. Así que tenía un montón de contras. Sin embargo, al ponerse la colina, dice: yo estoy de igual a igual. Hermanos, saquémonos esta simulación del diablo. Jamás estará a nuestra altura. Amén. Nosotros, los hijos de Dios, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el diablo fue hecho como ángel, diferente al ser humano, y encima fue echado y condenado, dice la Biblia. Amén. Nosotros somos expiados, nosotros somos salvos, y el diablo es condenado. Amén. Así que no está a nuestra altura, pero él simula estar a nuestra altura. Entonces él se para simulando una igualdad. También simularon un ejército. Tal vez dice: y los filisteos reunieron su ejército. Hermanos queridos, el ejército no era nada. El ejército simplemente eran un armado que habían hecho los filisteos detrás de un hombre y detrás de un ser, detrás de un Goliat, que era nada más ni nada menos que un deforme. Era un enfermo de gigantismo. ¿Se da cuenta? Nosotros pensamos: qué hombre guerrero. No, ese era uno que había, que era un deforme, era un enfermo que tenía una enfermedad llamada gigantismo. Así que era alguien incapaz de hacer nada, era un derrotado, un enfermo que estaba puesto delante, simulando ser un gran guerrero. Versículo 51 dice: el gran guerrero de los filisteos. Mentira, no era ningún gran guerrero. El guerrero verdadero era David. ¿Cuántos dicen amén? Porque el espíritu de guerrero no es dado por una enfermedad de gigantismo, estaba dado por la unción del Espíritu Santo. Cuando fue Samuel, tomó a David y lo ungió con la redoma de aceite y le dijo: este es el rey de Israel. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nosotros somos ungidos. El diablo es un enfermo. El diablo está derrotado. Aleluya. Creían que estaban dos guerreros de igual a igual. Mentira. Había un ungido por el Espíritu de Dios y había un enfermo de gigantismo. Alguien diga amén. Así que el diablo simula ser un gran guerrero, es un enfermo, es alguien derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Es enfermo de poder, es enfermo de gloria que no tiene, porque la gloria le pertenece a Jesucristo. Aleluya. Pero él simula, él demuestra algo que no es, simula. Y muchas veces nosotros creemos la simulación que él hace. La segunda táctica que quiero que usted destruya en esta mañana es la amenaza. La amenaza visual era una gran estrategia, porque cuando se encontraban todos los días, al presentarse delante un hombre de 3 metros con armadura pesada, 57 kilos una parte de la armadura, más lo que tenía en las piernas, más la jabalina, más todo la lanza y todo lo que tenía, tenía una cantidad impresionante de peso, una estructura tremenda. Entonces todos los días el pueblo de Dios era amenazado por una estrategia visual. El diablo nos muestra y hace que vos veas cosas que te intimiden, que te asusten. Entonces él amenaza con algo visual. Yo quiero que usted preste mucha atención a lo que estoy diciendo, porque esta es algo que es impactante. Tenía unas placas de bronce en los pies. Entonces todo el pueblo de Israel, en lugar de estar viendo que era un hombre pesado, incapaz de moverse rápidamente, que era un hombre que no tenía agilidad, que no sabemos si sabía usar bien las herramientas o las armas que él tenía. No sabe, aparentemente ni las pudo usar porque ni siquiera reaccionó. Sin embargo, él con lo gigante, con lo grande, estaba tratando de que el pueblo se asuste. Todos los días viendo un gigante decía: esto es más grande, estos son más grandes que nosotros. No venía todo el ejército, no eran poderosos. De hecho, cuando David los destruye, van y los revientan a todos, los matan a todos, fácilmente los conquistan después, porque estaba mostrando una imagen amenazante. ¿Saben cuántas cosas el diablo nos presenta para amenazarnos? Recuerdo como ejemplo, una vez cuando iba a rendir uno de los exámenes, los primeros, cuando hice el ciclo básico, iba a la Facultad de Derecho a rendir el CBC. Había preparado libre, iba a rendir nada más allá. Entonces, cuando vos subís esa escalinata, ¿qué es lo que ves? Yo veía unas columnas impresionantes, una escalera tremenda, unos mármoles, unas piedras, una escultura. Sino este monstruo, yo no voy a poder contra esto. Para mí era la imagen de una universidad difícil, porque muchos abandonan, la mayoría dejan, casi nadie, son muy pocos, el porcentaje de los que entran y de los que se reciben es 10 a 1 o más. Así que decía: esto es grande, ¿cómo voy a poder contra semejante estructura? Yo cuando veía el edificio, veía materias imposibles, veía conocimiento inaccesible, veía profesores que no los podía superar. Era tremendo para mí eso. Hay cosas que son a los ojos como grandes, como poderosas, como imposibles de superar, y nosotros decimos: pero ¿cómo voy a poder? Antes de tener el vehículo, cuando no tenía auto, pasaba por una camioneta, qué bueno. Entonces pasaba y miraba, las ruedas de la camioneta eran casi a la cintura. Digo: ¡fua! Mirá, tremendo. ¿Y cuánto valen esas cubiertas, esas ruedas? ¡Miles! Y yo digo: ¿cómo voy a poder? No puedo comprar ni una. ¿Cómo voy a comprar cuatro? Y más lo que está arriba de las cuatro ruedas. Era como demasiado grande. Entonces el diablo te muestra cosas y te dice: ¿ves todo lo grande que es? Nunca podrás alcanzarlo. Te amenaza: no vas a poder, esto te destruye a vos. Esto es más grande que vos. ¿Cómo vas a poder contra una estructura política? ¿Cómo vas a poder contra una estructura económica? Si la gente no puede en todo el mundo, ¿qué vas a poder vos? Y te empieza a mostrar: ¿cómo vas a poder contra el poder judicial? ¿Cómo vas a poder contra jueces, fiscales, abogados, leyes, libros? Y todo te supera, todo te aplasta. Esa es la amenaza del diablo. Esa es la amenaza visual. Ver cosas que son más grandes que nosotros nos intimidan, nos declaran derrotados, o nos declaramos derrotados por una amenaza visual. Pero hermanos queridos, así pasa. Anda a un banco, o anda a una inmobiliaria. Si voy a comprar, entonces sacan la hojita. ¿Qué hacen? Número. Lo único que hacen, número. Sí, te muestra un par de fotos y después número. Entonces te pone: esto está 1.500.000 pesos. Usted solamente dando 500.000. Entonces 500.000, 0, 0, 0, 0, 0. Y cuando ve tantos ceros, no, sale corriendo. Nos amenazan los ceros. ¿Cuánto dicen amén? Nos amenazan las cosas. Entonces pensamos que lo que estamos viendo es más grande que nosotros y que es más poderoso, que no lo podemos vencer de ninguna manera. Israel, cuando venía Goliat, pensaba que todo el ejército eran gigantes poderosos, impenetrables, imposibles de destruir. Una amenaza visual, pero también encontraba una amenaza auditiva. Fíjense cómo los sentidos juegan en nuestra contra muchas veces. Por eso, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Cierra los ojos y ora. Y se encierra, cosa que no escucha nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno no escucha, no ve, ora, ¿qué hace? Ve lo espiritual. Y se ve uno grande, se ve poderoso, se ve conquistador, se ve venciendo. ¿De qué hizo David? David no se enfocó en Goliat, se enfocó en la visión que Dios le había dado. ¿Qué va a ganar él? ¿Qué va a tener el que gane? Va a tener una princesa. Y pensó: wow, a la princesa. Él cerraba los ojos y decía: qué hermosa la princesa. ¿Y qué más? Y no pagar impuestos. ¿Cuántos dicen qué bueno no pagar impuestos? Amén. Y él decía: ¿y dónde estamos? En la casa de... en el palacio. Entonces, hermanos queridos, hay que cerrar los sentidos, porque hay amenazas que apuntan a nuestro sentido. Dice la Biblia, por eso le hablé de la amenaza auditiva. Versículo 8, Goliat se paró y gritó desafiante. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que me da risa es el diablo. Ayer estábamos acá guerreando y salió un espíritu de maldición, farmaqueía, no sé. Hacía como ruido, yo pensaba en Goliat, ¿no? Hacía como ruido. ¡Qué susto que me da! ¿Cuántos dicen amén? Porque trata de amenazarte auditivamente. Entonces salió desafiante y empezó a gritar: ¿dónde está aquel que me pueda vencer? Y empezaron a escuchar. ¿Qué hizo Saúl? Versículo 10, 11. Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que hacía el filisteo, se desanimaron. La amenaza auditiva y visual. ¿Cuántos dicen amén? El pastor dice 5.000 personas, 15.000, 15.000, 1.000, 1.000. ¿Cuántos miles? ¿Cuántos ceros? Dios es grande. Dios es más grande que todo el dinero que pueda haber. Alguien diga amén. Pero nosotros tenemos que entrar en la dimensión de la fe y de lo sobrenatural. Entonces gritaba desafiante, gritaba desafiante. Es lo que hace el enemigo. ¿Para qué? Para tener amenazado al pueblo de Dios. Escuchen, él trata de manipular nuestros sentidos. El diablo, para querer operar, empieza a mostrar cosas o a decirnos: ves, esto es demasiado, no vas a poder. No, te muestra y te hace oír cosas que no son, y desafiaba y amenazaba con los gritos. Tercer táctica, vamos a la tercera: simulación, amenaza. Tercero, la mentira o manipulación de la verdad, que es lo mismo. El diablo miente, él es mentiroso y padre de mentira. Acá hay algo que me llamó la atención. El versículo 8, fíjense lo que dice. Dice acerca del ejército de Israel. Dice: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. ¿Verdad, mentira? Es como una manipulación de una verdad, una mentira. Porque el pueblo de Dios tenía como jefe a Saúl, pero ellos estaban al servicio de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo les cambió el enfoque: mentiras. Les dice una verdad mentirosa, es decir, una manipulación de la verdad. Porque su líder era Saúl, pero ellos no servían a Saúl, aunque lo servían como rey, pero servían a Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el diablo miente y maneja la mentira. ¿Por qué le dice que están al servicio de Saúl? Porque le está diciendo: ustedes están bajo un hombre que tiene miedo, bajo un hombre que está escondido, bajo un hombre que no sale a pelear, bajo un hombre que está llorando de tristeza, que no sabe qué hacer y que está desesperado. Entonces está diciendo: ustedes están bajo un gobierno derrotado, ustedes están bajo un gobierno débil, ustedes están bajo un gobierno que no puede ser. Entonces el diablo nos muestra a veces el liderazgo de la iglesia, entre comillas, cristiana, digo liderazgo porque no lideran muchos, pero están con nombres, están con aspectos de pastores, profetas, dirigentes, etcétera, etcétera, pero no están bajo el poder del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Entonces no se trata, hermanos queridos, de estar bajo el poder de un humano, bajo el poder ni siquiera de alguien que había sido ungido por Dios, porque Saúl fue ungido por Dios, pero no estaba no se estaba moviendo en la forma correcta, no se estaba moviendo en el llamado de Dios. Entonces el diablo intimida y el diablo miente. ¿Cuántas mentiras nos ha dicho? ¿Cuántas mentiras acerca del fracaso, acerca de la derrota, acerca de lo malo ha puesto sobre nuestra vida? Él miente permanentemente. Otra mentira que usa: dice, no hace falta que peleen todos. Mentira. Mentira, hermano. Mentira. Todos debemos pelear la buena batalla de la fe, dice el apóstol. Amén. Todos debemos vestirnos de la armadura de Jesucristo en Efesios capítulo 6. Todos debemos estar preparados en pie de guerra. Nosotros todos los cristianos, no, hay hermano que tiene el don, no hermano, nosotros Dios nos llamó a ser guerreros. Alguien diga amén. Entonces el diablo te dice, no hace falta que pelees, no, entonces deja las armas guardadas, sácate la armadura, colgala, déjala colgadita en el placar, no te metas en esta cosa, vos solamente cantale al Señor, vos solamente, no te metas a provocar. ¿Saben que hay gente que dice, no provoques al diablo? ¿Cómo le vas a decir enfermo al diablo? ¿Cómo le vas a decir mentiroso al diablo? ¿Qué es? Es un derrotado, es un fracasado. Alguien diga amén. Cristo está por nosotros y nos dio toda autoridad. Entonces el diablo miente y te dice, no hace falta que todos salgan a la guerra. Él hizo creer a través de la mentira que no había uno que podía vencerlo. Y todos se la creyeron la mentira, porque se ponía el grandote ahí, cabezón, en el medio, Goliat, y todos los demás creían, no podemos. Estaban todos convencidos de la mentira del diablo. ¿Qué era la mentira? Nadie puede vencerlo. ¿Cuántos renuncian a esa mentira en esta mañana? ¡Amén! Al diablo lo podemos vencer. Estamos para vencerlo. Dios nos llamó a vencerlo y nos dio las armas para vencerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que echar fuera esa mentira del diablo. Tenemos que echar esa mentira. No, con esta enfermedad no puedo. ¿Quién te dijo que hay una enfermedad que Dios no puede sanar? Dios puede hacer todas las cosas, aleluya. No, pero esto no lo puedo adquirir, es muy caro. ¿Quién dijo? Dios está con nosotros. Hermanos queridos, no hay límites. Es una mentira del diablo. Para dejar, no, pastor, venga, usted tiene que ser realista. Sí, yo soy totalmente realista. Mi realidad es un Cristo todopoderoso que nos dio autoridad sobre todas las cosas. Alguien diga amén. Diablo mentiroso, diga diablo mentiroso, diga diablo mentiroso, mentiroso inmundo, fuera en el nombre de Jesús de nuestra mente, porque nos habla, porque nos miente, porque nos dice un montón de cosas. Cuarta estrategia, escuche, el condicionamiento. El diablo cree que tiene que poner las condiciones. Salía a la batalla todos los días, versículo 9. Y dice, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a salir a pelear y cuando salga uno, pero ¿desde cuándo el diablo pone las condiciones? El diablo nos quiere condicionar, nos pone las condiciones, nos quiere encasillar en lo que a él se le ocurre. Él nos quiere llevar a su campo, él nos quiere llevar en su estrategia, en su forma. El diablo quiere demostrar que eres un buen guerrero y que nosotros no podemos hacer nada. Entonces nos condiciona y nos dice, si sos poderoso, si sos grande, vencé a este gigante. Si sos tan poderoso, ¿qué es lo que pasa en tu casa? Si sos tan poderoso, ¿qué es lo que pasa con tu salud que no mejora? Si es tan poderoso, entonces él comienza a ponernos un sí, como condicionamiento. Sí, tal cosa. Hermano querido, él quiere manipular, como dijimos recién, y miente. Y quiere poner las condiciones. Estas cosas existen para que nosotros guerremos y la venzamos. ¿Cuántos dicen amén? Existen estas cosas, pero no es la última palabra. El gigante existe, está parado delante de Israel intimidando, pero la última palabra la tuvo Jehová de los ejércitos. El diablo sale a intimidar, a decir mentira, a poner una imagen visual y auditiva para amenazarnos, para hacernos mal. Pero hermanos queridos, la última palabra la tuvo el rey David, y que definió quién era el Dios verdadero. ¿Cuánto dicen amén? Esto pasó también en el Monte Carmelo. Ahí estaban intimidando 850 profetas contra uno solo, Eliseo, y estaban haciendo rituales y se sangraban como diciendo, ah, nosotros somos capaces de cualquier cosa, si nos cortamos nosotros podemos cortar en pedacitos a ustedes. Y sabe lo que hacía Elías, se mataba de la risa y decía, llamen más fuerte, porque el Dios de ustedes debe estar en el baño, debe estar ocupado. Se reía. Hermanos queridos, el diablo quiere amenazarnos, quiere ponernos las condiciones, nos quiere poner condicionamientos. Pero en el Monte Carmelo las condiciones las puso Elías. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las condiciones las ponemos nosotros. Y las condiciones nosotros las ponemos y decimos nosotros vamos a conquistar todas las cosas. Vos diablo, te callás la boca y te sujetamos en el nombre de Jesucristo y te ponemos bajo la vigilancia del Dios viviente. ¡Amén! Hasta que el diablo le toque ir al infierno definitivo o al lago de fuego y azufre. Pero mientras tanto lo sujetamos en el nombre de Cristo. Nosotros somos la autoridad, las condiciones las ponemos nosotros. ¡Amén! A veces nosotros vamos a un lugar y nos dicen haga tal cosa, tal cosa. No, las condiciones las ponemos nosotros. No, pero vamos a hacer tal cosa. No, las condiciones las vamos a poner nosotros. En lo económico, en lo material, en lo familiar, en un montón de cosas. A veces hay que resolver papel y no, llame al jefe. Las condiciones las ponemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El otro día fui a cobrar un tema de un seguro de un auto. Y ya me tenían cansado, pero me tenían recansado. Porque manejaban los tiempos donde quería y pateaban. Entonces, bueno, ya estoy vencido, todo, vengo, voy a buscar el cheque hoy. Voy a buscar el cheque hoy, me lo pusieron para adelante. Digo, no, hasta acá. Yo vengo a cobrar hoy, me tienen que dar el efectivo. Si no me dan el efectivo, me dan el cheque para fecha de hoy. No, me tienen que dar para fecha de hoy. No, porque acá la ley suya, pero usted me tiene que dar, no se puede, así que, y se iba, como diciendo, del mostrador, como diciendo, chao, yo voy a seguir con lo mío. Le digo, no, pero no se vaya, estoy hablando con usted, llámeme al contador, llame a quien sea, traiga acá, me hace un cheque para hoy, no para cuando usted se le ocurre. ¿Sabe? Así el diablo nos pone condiciones siempre, y nosotros bajamos la cabeza, sí, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, nosotros somos la autoridad, y eso que están ahí, son manejados por los demonios. Ellos agarran y dicen, poné cheque acá, poné acá, robale a este, pateale para este, para adelante, hace lo que quiere. Entonces, agarraron, hicieron el cheque para hoy, para ahora, así que de ahí me fui al banco. ¿Saben qué? Muchas veces hace eso el enemigo. Nos condiciona todas las cosas. Acá el banco dice, llame un gerente que decida. ¿Cuántos dicen amén? No, pero acá la ley de la FIP dice, llame al jefe acá, que cambien las condiciones si es necesario. ¿Cuántos dicen amén? Las condiciones las tenemos que poner nosotros, no el diablo. Porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces el diablo te manipula poniendo condicionamientos. Quinta, última, con esto. ¿Cuál es la otra estrategia del diablo, la táctica que hay que destruir? Es la táctica de la saturación. Algunos dicen, un profesor mío de aconsejamiento decía, desde el punto de vista psicológico, la depresión es por la causa, muchas veces es el estrés por agotamiento. Es decir, situaciones estresantes una detrás del otro, primero fuertes y segundo sin capacidad de reacción o sin tiempo para reacción. Es decir, uno sufre una alteración un día y no alcanza a acomodarse emocionalmente de lo que le sucedió y al otro día le pasa otra cosa, se muere un ser querido, lo echan del trabajo, sufre una crisis familiar, entonces no puede reaccionar, no puede acomodarse. Entonces cuando le superan las cosas, el estrés por agotamiento le produce, dicen algunos, la depresión. Y eso es una estrategia del diablo, una táctica del diablo, meterte en mala noticia, meterte problemas, y de pronto ¿qué pasa? Vos estás en una situación y el diablo acomoda todas las cosas y manda a uno que te llama por teléfono y te manda una mala noticia, pero también preparó a otro que simultáneamente golpea la puerta, abre y te manda una carta con otra mala noticia y te llega un mensaje por el otro teléfono dándote otra mala noticia. Son estrategias de saturación del diablo. ¿Qué es lo que hizo? Durante 40 días empezó a llenar la cabeza a Israel, 40 días a la mañana y a la tarde, es decir, todo el tiempo estaba atacándole a Israel, diciéndole, ustedes son débiles, nosotros somos poderosos, ustedes, y también le dijo antes, si ustedes nos ganan, ustedes serán los esclavos. Mire, eso era una mentira, porque el diablo es mentiroso. Cuando le decía, si nosotros le vencemos vamos a ser esclavos, de hecho le vencieron, sin embargo las guerras con los filisteos siguieron, no se sometieron a la esclavitud cuando les venció David. Porque eres mentiroso, no hagas pacto con el diablo nunca. ¿Cuántos dicen amén? Porque el otro dice, bueno, mira, si vos no venís, no, si vos no te metes en la guerra espiritual, yo no te voy a hacer nada. No pactes con Satanás, no pactes con el diablo nunca, jamás le hagas caso a lo que él dice, porque él es mentiroso. Amén. Pero él acá claramente le mete saturación, 40 días, 40 40 días. ¿Saben lo que significa el 40? El poder de la saturación. Por eso el Señor llamó a Moisés y dice que estuvo 40 años en el desierto, es decir, estuvo preparando a Moisés hasta que Moisés salió definitivamente. No había otra opción, no se podía escapar más. 40 representa la constancia de algo que intenta saturar. Por eso Satanás atacó a Jesucristo durante 40 días para hacerlo caer, para hacerlo desistir. Por eso cuando Jesús venció el 40 días, es decir, venció el extremo de lucha del enemigo. Entonces aquí durante 40 días, es decir, ya tengo ganada la mente, ya tengo ganada la situación mentalmente con la saturación. Así es los informativos. Usted escucha el informativo y le cree y le presta atención y los valora, entonces ahí está saturado de una mentira y usted ya empieza a creer que la economía depende de lo que está pasando, de la inversión, de los dólares, de mi abuelita y de la mar en coche. Pero nuestra economía depende del Rey de Reyes, Señor de Señores y del Dios Todopoderoso. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Jesucristo de Nazaret! Entonces, no... El diablo usa la saturación. Iba día y noche diciendo. Era infundirles el miedo, la mentira, saturarlos totalmente para que el enemigo gane sobre nosotros. Entonces va a tener gente alrededor suyo que no están en el espíritu y el diablo los usa. Entonces se levantan contra usted y le llenan la cabeza así. Entonces usted ya dice, no puedo contra esto. Le has saturado. Por eso hay que saturarse del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Efesios 6:18, sean llenos, no de vino, sino del Espíritu. En el 5. Sean llenos, emborráchense. No de vino, sino del Espíritu Santo. Sean saturados del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean controlados por el Espíritu Santo. Para que se muevan por causa del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos queridos, terminando, hay que vencer la táctica de la simulación, la amenaza, la mentira, el condicionamiento y la saturación. Son estas 5 cosas que hace el diablo. 5 estrategias, 5 tácticas para destruirnos. Pero escuche con atención. Termino diciéndole, póngase de pie que quiero decirle lo último, por favor. Se levantó alguien. Escuche, se levantó alguien que estaba en otra sintonía. Había alguien que era diferente. Había alguien que no tenía la estrategia y no tenía la experiencia de soldado. Él sabe de dónde venía David. Sabe que David venía de estar con las ovejas de su padre. Venía de estar componiendo salmo y declarando salmo y diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en base de sombra de muerte, aunque esté en el valle de Sucó, aunque esté frente a los filisteos, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Él venía con otra mente, él estaba con otro espíritu, él estaba saturado de Jehová, de los ejércitos, él estaba saturado de alabanza y adoración, él estaba saturado de un Dios todopoderoso, él estaba saturado de un Dios que hacía vencerle contra el oso, contra el león, contra las fieras salvajes que estaban en ese lugar. Él estaba saturado. Levante la mano ahora y digo, yo estoy saturado del Espíritu Santo de Dios. Yo no vengo de este mundo, yo estoy en este mundo, pero no pertenezco a este mundo. Mi fuerza viene de Jehová de los ejércitos. Levante su mano y diga, no hay filisteo, no hay diablo, no hay mentira, no hay enfermedad, no hay miseria, no hay diablo que pueda contra mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo debo decirle, yo no trabajo para Saúl, yo no trabajo para los hombres, yo no trabajo para un pastor, yo trabajo para Jehová de los ejércitos. Oh, como dijo Miquea, mas yo estoy lleno de Jehová, del Espíritu del Señor y de fuerza. Él salió a pelear con las fuerzas espirituales. Él sabía que vencedor. Fuera diablo, fuera diablo. Yo no estoy mirando al gigante, yo estoy mirando mi premio. Yo no estoy mirando al gigante, diga, yo estoy mirando mi premio. Yo estoy viendo mi corona de oro. Yo sé que Cristo puede con, está conmigo y puede hacerme vencer. Aleluya. Urra macanta la maca. Levante, levante, levante su mano y diga, Goliat es un enfermo. Goliat tiene gigantismo. Yo tengo poder de Dios. Goliat tiene mentira. Yo tengo la verdad. Jesucristo de Nazaret. El diablo amenaza. Yo ejecuto. Aleluya. Aleluya. Aleluya. El diablo simula, pero yo vivo la verdad. Aleluya. Victoria en Cristo, victoria en Cristo, victoria en Cristo, victoria en Cristo, victoria.